pasé por tu casa cuando me perdí. Y aún me está cansando escucharte decir: hoy sin ti yo me muero, que me desespero, que nunca te olvidas de mí. Y sin embargo me recuerdas a alguien que una vez conocí. Dicen que no te respeto y te trato mal. No voy a ceder ni dejarte escapar, que te amenazó de muerte solo por tenerte y yo ni siquiera te vi. Y sin embargo me recuerdas a alguien que una vez conocí. ¿Cómo recordar solo la mitad? Porque sigo un ciego si no sé dónde va. ¿Cómo olvidar que yo era más frío a tu lado? Y sin embargo me recuerdas a alguien que una vez conocí. Y sin embargo me recuerdas a alguien que una vez conocí.